porque se viene una nueva edición de la Puente a Puente, una carrera ya muy conocida aquí en la comarca, y otra nueva edición. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, chicos? Buenos días y buenos días a todos los oyentes que nos están escuchando. Gracias por la invitación, Nico, y por tenernos siempre presente. En el día de ayer, prácticamente en las últimas horas del día de ayer, se publicó ya el flyer en lo que fue en las redes sociales del Club Villa Congreso con el link de inscripción, y es algo que siempre convoca, ¿o no? Sí, hemos largado la inscripción de la cuarta edición de la Puente a Puente. Esta aventura de aguas abiertas donde Villa Congreso, si bien hacía años que se suma, ahora lo hemos repuntado y es el cuarto año que lo hacemos. Hay dos tipos de carrera, tenemos la de 10 kilómetros y la de 5 kilómetros. El año pasado nos fue muy bien, con una cantidad de inscriptos importante de participantes de nadadores, estamos hablando de alrededor de 130 nadadores. Entre las 10 categorías que se está distribuyendo, y bueno, gracias a ese gran éxito del año pasado, hoy la volvemos a retomar. Bien, ¿qué rango de edades está? Porque hay gente de todas las edades escuchándonos y siempre está bueno recordar que es para todos, ¿no? Exactamente, bueno, estas 10 categorías, la más baja comienza desde la 2010, ¿sí? Hasta el infinito, como yo le digo, pero bueno, hay ciertos rangos de edades que está prescripto dentro del reglamento. La de 10 kilómetros es más específica, lleva otros requisitos, otro tipo de reglamento, dado al desafío que entrar en esos 10 kilómetros tiene que ir con un acompañante, con un kayakista, sí, por el tema del seguimiento. La de 5 kilómetros no tanto, sí, pero igual implica un gran desafío para el nadador. Bien. Sí. Esto de lo kayakista que decís, sí. Esto es parte de la organización, ¿no? O sea que ustedes... Los de 5 kilómetros, sí. Sí, los de 5 kilómetros, nosotros disponemos de una organización que nos acompaña durante todo el trayecto. La de 10 kilómetros, si bien hay un acompañamiento, el acompañamiento hacia el nadador tiene que ser más personalizado, ¿sí? Por eso trae un kayakista particular. Sí, porque necesitan hidratación, necesitan otro tipo de seguimiento por el recorrido, más claro. Que nada. Y el de puente a puente, se dice. Sí. ¿Esos son los kilómetros? ¿Cómo es el asunto? Se dice la puente a puente porque nosotros largamos desde el lado de Patagones, sí, de acuerdo a cómo esté la corriente en ese día. La de 10 kilómetros se larga mucho antes. Vendría a ser... desde prefectura un poquito más alejado y cerraría en lo que es el monumento de Viedma, ¿sí? El monumento a Francisco de Viedma. Ah, ahí mira, es la está. Primero largan los de 10 kilómetros y luego los de 5 kilómetros. Claro, porque hay una diferencia. A puente es muy largo. Sí. Sí, sí, igual. Sí, sí. Son, yo me lo imagino nadando, no lo puedo hacer corriendo, imagínate nadando. Pero bueno, esto ya está abierta la inscripción. ¿Hasta qué día? ¿Cómo son los requisitos? La inscripción va a estar abierta hasta el 6 de febrero, ¿sí? Tiene un valor de 35.000 pesos. En eso, ese valor corresponde también al kit, ¿sí? Que es el chip. Más la remera que nosotros entregamos a los primeros 100 o 150 inscriptos, ¿sí? Y obviamente los obsequios que se obtienen al llegar. Bien. ¿Sí? Bien. Para ser más preciso, los 10 kilómetros comienza a partir de la segunda bajada de Carmen de Patagones. Exactamente. Bueno, así que cualquier vecino o vecina puede... por ahí comunicarse, decías los requisitos, entonces hay que esto lo de 5 kilómetros, el certificado médico es importante porque se va a pedir en el momento. Después nosotros vamos a ir comunicando cuándo va a ser el encuentro donde se tiene que entregar el certificado médico y el deslinde de responsabilidades, que de hecho se encuentra en la inscripción, ¿sí? Está todas las invitaciones. Y más que nada, los que tienen los de 10 kilómetros no solamente tienen que tener el acompañamiento de su kayakista, sino que además tiene que tener una experiencia de haber corrido este tipo de competencia en aguas abiertas en comisiones anteriores. Bien, perfecto. Hay requisitos que son importantes. Igual cualquier información que necesites se pueden acercar a nuestras redes sociales, ¿sí? Tanto por el Club Villa Congreso o a través de la subcomisión de natación. Cualquiera de los dos canales, tanto por mensaje personal, ¿sí? o por correo de las redes sociales, nosotros le vamos a estar informando. Bien, ¿tenemos algún número ya de inscriptos hasta el momento? Hasta el momento tenemos 15 inscriptos. Sí, es que tanto ahora. Para los 5 y los 10, exactamente, sí. Tanto en 5 como los 10 kilómetros, así que estamos muy contentos. También nos pueden escribir al correo electrónico que es puenteapuente2022@gmail.com, ¿sí? También nos pueden encontrar ahí. Bien. Si, por ejemplo, si el río está picado o si hay la marea está medio rebeldona. Bueno, si hay situaciones que conlleven al riesgo de vida del nadador, se va a suspender o se va a reprogramar para otro momento. Bien. ¿Sí? Por eso tiene que estar todas las condiciones dadas en ese día, con el acompañamiento de Prefectura Naval del lado de Patagones y de Viedma, y el acompañamiento también de Defensa Civil de Viedma, que nos habiliten a hacer el circuito del río. Bien, bien. Perfecto. Bueno, agradecerte. Quedan todos más que invitados a Puente, que se va a estar realizando. ¿Qué día es? El 9 de febrero, ¿sí? Y el encuentro es a partir de las 9 de la mañana en el Monumento Francisco de Viedma. Bien. Buenísimo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, chicos, a ustedes por invitarme. Continuamos.